Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, y te doy, como siempre, la más cordial bienvenida a otra semana de Imperdibles, este contenido que hacemos cada 7 días con mucho cariño para la gente de noesfm.com, en el cual todas las semanas hacemos un recorrido por la geografía ancha y ajena del punk rock y el hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. La semana pasada comenzamos el año 2018 con una entrevista a José Mordiscos, quien desde Bogotá participó en la producción del primer disco de La Pestilencia, La Muerte, un compromiso de todos, un disco que, como les hemos comentado, fue increíble y fundacional de toda la escena de punk y de hardcore en esa ciudad colombiana. Sin embargo, junto a La Pestilencia también habían otras bandas del mismo movimiento, y una de ellas es Morgue, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Los Morgue no tuvieron tanta suerte ni tanta proyección como La Pestilencia. Se fundaron a finales de los años 80 e hicieron su primera producción junto con la banda de Héctor Buitrago y de Dilson Díaz en el año de 1988 en el bohemio sector de la Candelaria de la capital colombiana. En 1993, fíjense todos los años que pasan, grabaron apenas su primer demo. Una segunda producción la grabaron en 1995 y finalmente un tercer registro en el año 1999. Bueno, fíjense que desde finales de los 80 tuvieron que pasar un montón de años hasta que en el año 2002 Lo recompilaron o lo juntaron todo en una sola producción, en un CD que llamaron Filocalia, en el año 2002. Así que les costó muchísimo grabar. De hecho, sus dos primeros demos tienen un sonido bastante sucio, y digamos el más potente o el más limpio fue el que grabaron en 1999, y fue apenas un CD el que pudieron editar durante todos sus años de trayectoria, a pesar de que, como mucha gente reconoce y está plasmado en el documental Bogotá Punk, eran una influencia para todas las bandas que vinieron después. Bueno, en el año 2011, su corazón, el tecladista, el que hacía la guitarra y la voz principal, José Eber Tobar, falleció de problemas del corazón en el año 2011, dando finalización a este proyecto, que además tenía José Vladimir Castillo en el bajo y la voz, y a Jaime Alberto Molina en la batería y los coros. Así que de este único CD de Morgue, que juntó estas tres producciones, vamos a escuchar dos temas a continuación. En primer lugar, Para Todos, y seguidamente el tema Déjenme. Esto es Morgue de Bogotá, Colombia, sonando por Imperdibles en usfm.com, y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por noesfm.com. Vecinos y policía, que te tienes que pisotar, que estás gobierno, políticos, vecinos. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.